polvorero, pues. Usted es el polvorero. ¿De lo que quieres que mame? Cuidado la quema, me le grito, cuidado la quema. Soy polvorero, me invitaron a una fiesta para que yo la animara quemando los voladores. Yo quemaba papeletas, también quemaba chorrillos y quemaba buscaniguas en la casa de Dolores. Las muchachas resultaron con un maldito refrán. Yo quemaba un volador y me empezaban a gritar. Me decía Trinidad. Bueno, ¿lo quema usted o lo quemo yo? ¿Qué quiere que le queme pues primero, mija? ¿Será el cucarrón? ¿O le quemo la rodachina? ¡Ay, que mejor el chorrillo! Quémame el otro ligero, que estoy muy emocionado. Quemar tanta pólvora, decía la negra Dolores. Yo quemaba papeletas, también quemaba chorrillos y quemaba buscaniguas en la casa de Dolores. Las muchachas resultaron con un maldito refrán. Yo quemaba un volador y me empezaban a gritar. Trinidad.